el príncipe de la potestad del aire. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el 3: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche bien. Por eso dice ahí: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, cuando dice éramos, es porque ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Y este tema, el príncipe de la potestad del aire, está hablando directamente acerca de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén, hermanos. Del enemigo de nuestras almas. Y la Biblia nos habla por medio del libro de los Efesios de este príncipe, fíjese, de esta potestad, ¿verdad?, que opera, no operaba, opera en este momento. Porque Satanás no es como nosotros, que nosotros estamos trabajando para Dios un día, al siguiente día estamos desanimados. Satanás nunca se desanima para hacer lo malo. Él siempre está listo para hacer lo malo. Siempre está puesto para engañar. Él no toma vacaciones como nosotros. Él no toma días de descanso como nosotros. Él todos los días está operando. Ayer trató de detenerlo a usted y derribarlo. Déjeme decirle que hoy también hará lo mismo. Y aunque no me lo crea, mañana, si Dios no ha venido, mañana también tratará de hacer lo mismo. Porque Él no descansa, Él siempre está trabajando. Ahora, esa misma escritura, Efesios capítulo 2, versículo 12, en la Biblia Dios habla hoy, dice de esta manera. Dice: en que vivían, el versículo 2. Pues según los criterios de este mundo, y hacían la voluntad de aquel espíritu, escuche bien, que domina en el aire. ¿Dónde domina ese espíritu, hermano? En el aire. Y que anima a los que desobedecen a Dios. Los anima, fíjese. ¿A qué? Usted dirá, ¿los anima a qué? ¿A buscar de Dios? No, al contrario, a desobedecer a Dios, amados hermanos. El enemigo está animando al mundo a que no busquen de Dios. Los anima, ¿verdad?, a que no vayan a las iglesias. Los anima a que no escuchen a los cristianos. Y le dice: ¿para qué escuchas a ese hombre? Y lo está animando a no buscar de Dios. Los está animando a quedarse como están. ¿Por qué? Porque Él está trabajando, operando, está animando al mundo a desobedecer al Dios de los cielos. Amén, hermanos. Entonces eso dice la Biblia, Dios habla hoy, que ese espíritu está animando a la gente a desobedecer al Dios de los cielos. Amén, hermanos. Pero mire lo que dice en el versículo 1. Vamos a ir paso por paso. En el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando estabais muertos, es la naturaleza pecaminosa. Antes de conocer a Dios, nosotros estábamos muertos. No sentíamos. Pensábamos que lo que hacíamos no era malo, porque no teníamos lo que ahora sentimos. ¿Por qué sentimos? Porque ahora estamos vivos. Yo siento que beber cerveza es malo. Ahora lo siento, antes no lo sentía. Yo siento que fumarme un cigarro es malo. ¿Por qué lo siento? Porque ahora estoy vivo. Y un vivo siente, un muerto no siente. Un muerto, usted ha visto las autopsias, que a un muerto le abren el estómago y le sacan todos los intestinos, los órganos del cuerpo, hasta el corazón mismo, y él no hace ni pío. Usted dirá, pero si le estamos abriendo, ¿por qué no llora? ¿Por qué no se retuerce de dolor? Porque está muerto. A un muerto lo pueden dejar hasta sin tripas, hermano, y no dice nada. a ver, agarren un vivo y traten de cortarle tantito a ver qué cree que va a pasar. El vivo inmediatamente reaccionará. Es más, no dejará ni que la cuchilla llegue cuando ya está brincando. ¿Por qué? Porque siente, porque está vivo. Usted un muerto, hermano, el hombre que los atiende, dice: mira, este muerto trae muchos dientes de oro. ¿Qué hace? Ran, ran, ran, ran, se los arranca a todos. Se los echa a la bolsa y dice: por si un día se me cae uno, me pongo uno de oro. ¿Usted cree que el muerto va a decir: ay, ¿dónde me lleva los dientes? Déjemelos aquí. Ya me morí, pero déjeme llevarme mis dientes. Él no sabe. Un muerto le quitan todo y él no sabe que lo están dejando sin nada, porque está muerto. A un muerto Satanás le quita los hijos, le quita la esposa, le quita la paz, le quita, amados hermanos, el gozo, la alegría. Él no sabe que se lo están quitando. ¿Y quién se lo está quitando? Porque él está muerto. Él no puede saber que lo están dejando sin nada. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando, hermanos? A ver, ¿cuántos entendemos lo que estamos hablando, hermano? Entonces, ¿por qué nosotros no decíamos nada cuando Satanás nos quitaba las cosas? ¿A quién de ustedes no le quitó la salud muchas veces? ¿A quién de ustedes no le quitó la paz? ¿Tenían problemas con su familia? ¿A quién de ustedes no les quitó algún hijo en drogas, en alcohol? Mire, ahora nosotros sabemos que un hijo está fuera del camino. Sabemos que un hijo no está obedeciendo a Dios. Sabemos que un hijo está en drogas, en alcohol o en cosas malas. Y nosotros sabemos que está en cosas malas y no estamos dispuestos a dejárselo. Estamos constantemente peleando para que nuestro hijo venga y despierte al igual que nosotros. Amén, hermano, porque ahora estamos vivos. Ahora ya no nos dejamos quitar las cosas como antes nos las quitaba el enemigo. Ahora luchamos por las cosas que nos pertenecen. Amén, hermanos. Mire qué facilito, antes abandonábamos el hogar. Ahora, ¿quién lo abandona? No, hermano, yo lucho por mi matrimonio. A mí Satanás no me va a quitar lo que Dios me ha dado, porque Dios me lo dio para mí, no para él. Porque él tiene que gozar lo que yo debería de gozar. Él no tiene potestad sobre mí, porque él opera sobre los hijos de desobediencia, no sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos entienden esa palabra? Entonces escuche bien lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1: y él os dio vida, hablando de Cristo, a vosotros, vosotros que habéis creído en Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos, pero vino Dios y nos dio vida. Fíjese qué tremendo es esto. El Señor, hermano, hizo una separación entre los muertos y los vivos. ¿Cuáles son los muertos y cuáles son los vivos? Los muertos son los que operan en el pecado, los que andan todavía ya en la maldad. Fíjese esto, hermano. Pero los vivos son aquellos que han sido resucitados de entre los muertos. Nosotros hemos resucitado, amados hermanos. Nosotros ya volvimos a la vida, pero a la vida cristiana, a la vida en Cristo. Fíjese qué tremendo es esto. Que la lluvia, cuando cae, empapa a todo mundo, a los cristianos y a los mundanos. Escuche, la lluvia cuando cae, cae del cielo y a todo mundo. Ahí no, que yo soy cristiano, a mí que no me moje, a todos nos va a mojar. Pero lo que hace la diferencia entre una persona que no se moja y la que se moja es aquel que trae una sombrilla. Aquel que trae una sombrilla, aunque llueva y le llueva a todos, a él no le llueve, porque él trae una protección, un paraguas. Lo mismo es el cristiano. Aunque el pecado está para todo mundo allá afuera, la protección que traemos no es de una sombrilla, sino de un Cristo poderoso que murió en una cruz y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza es para nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces ahora Satanás no tiene parte ni suerte en nuestra vida. En el versículo 2 dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Escuche bien. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él está operando todavía. Operar significa trabajar. Está operando. Amén. En los hijos de desobediencia. Vuelvo y le repito. Nosotros tenemos una cobertura. Algo que no permite que el enemigo nos dañe. No permite que la lluvia nos caiga. Hablando espiritual, yo sé que usted me lo entiende. Entonces, amados hermanos, Satanás, aunque opera en los aires allá afuera, porque la Biblia lo describe como el príncipe. Amén, hermano. El príncipe de la potestad del aire. La potestad significa autoridad sobre los aires. Amados hermanos, cuando Satanás opera, no opera, hermano, dentro de las personas, sino fuera de las personas. Escúcheme esto para que me lo pueda entender. Antes de operar adentro de una persona, opera afuera de una persona. No puede operar adentro y después operar afuera. Primero opera afuera y después trabaja dentro de la persona. Primero le viene el mal pensamiento y después viene la ejecución de ese mal pensamiento. Ahora, él puede operar, trabajar, estar en contacto con la gente allá afuera, haciendo de las suyas. ¿Por qué le está haciendo de las suyas ahorita que tiene oportunidad? Pero escuche bien, hay algo poderoso que lo frena. Cuando nosotros, los hijos de Dios, que amamos a Dios, que hemos resucitado con Cristo, entonces nosotros frenamos el trabajo de Satanás. Pablo nos enseña que esto es una lucha, un pleito, una guerra. Mientras haya aire, Satanás va a operar. Ese es su campo de batalla, los aires. En Efesios, ahí mismo en Efesios 2, en el capítulo 6, versículo 12, nos dice un poquito más directo, y le voy a explicar qué significa esta escritura. Efesios 6, 12. Cuando lo tenga, diga amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escúcheme bien. Escuche y preste atención. No tenemos lucha contra carne y sangre. O sea que no podemos pelear contra un hermano. Si peleamos contra un hermano, estamos peleando con el enemigo equivocado. Dice aquí, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche bien, no tenemos lucha, dice Pablo, contra carne y sangre, sino contra principados. Óigame, principado viene de la palabra príncipe. Un príncipe gobierna sobre otros, como en los rangos espirituales en el cielo. Ahorita vamos a ver. Hay principales o principados espirituales que operan en el cielo. Adelante lo vamos a ver en Daniel, que dice que el príncipe Gabriel, creo, o Miguel, vino en la ayuda. ¿Por qué dice príncipe? Porque sabe, amados hermanos, un principado es alguien que está sobre otros. Amén, hermanos, es un príncipe. Gobierna sobre otro. Entonces la Biblia dice que el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, significa que Satanás gobierna sobre otros demonios. Satanás no es omnipresente ni omnisciente. Él no está en todos lados al mismo tiempo. Él solo puede estar en un solo lado a la vez. Entonces usted dirá, ¿y cómo es entonces que yo siento estas malas influencias? ¿Cómo es que yo siento esto malo, que me impulsa a hacer lo malo? Es porque Satanás gobierna sobre otros demonios y les da órdenes y les dice, así, así, así quiero que hagan. Ya he visto a ese cristiano, sé cuál es su debilidad. Fíjese que Satanás sabe cuál es tu debilidad. Por eso cuando tú te toca orar, muchas veces no puedes orar, porque sabes que ha fallado y Satanás te vigila día y noche y sabe en qué le fallas a Dios. ¿Con qué autoridad usted va a ir a reprender a Satanás si Satanás lo va a voltear a ver y le dice: pero por qué me reprendes si tú haces esto? Te puede desnudar públicamente, te puede dejar encuerado públicamente, hablando espiritualmente, y tú vas a quedar en vergüenza. Pero muchos cristianos no tienen autoridad. Usted va a ver, hermano, ahí mucha gente con necesidad, pero los ministros como que hay veces que no quieren. Y usted dirá: pero ¿por qué no quieren orar? ¿Cuál es el problema? Ellos saben que algo no está bien. Porque cuando usted tiene libertad espiritual, usted no va a detenerse. Si siente el Señor le dice: ora por él, yo no me voy a detener. El único que me puede tener es Satanás, y me puede tener haciéndome pensar de que yo estoy mal, porque él es el acusador. ¿Sí me entendió, hermanos? Él acusa. Ahorita le voy a decir de esto. La palabra Satanás significa uno que se opone a los propósitos de Dios. Eso significa la palabra Satanás: alguien que se opone a los propósitos de Dios. O sea, Dios tiene un propósito con una iglesia. Satanás siempre va a luchar para que ese propósito no se lleve a cabo. ¿Sí me entendió lo que le digo? Por eso es que la iglesia tiene que orar para que Satanás suelte y no retenga la bendición, porque él siempre se pondrá a oponerse. Dios quiere bendecir a una familia. Satanás luchará y verá la forma cómo detener ese propósito que no se lleve a cabo. Entonces, la palabra diablo, fíjese, hermano, diablo significa acusador. Amén, hermanos. ¿Qué significa la palabra diablo? Acusador. ¿Y sabe qué otra? Aunque no lo crea, la palabra diablo significa chismoso. Porque un acusador, ¿quién es? El que pone en mal a otro. O sea, alguien que le chismea a Dios: Señor, ¿lo vas a bendecir? ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste lo que anda haciendo? ¿Viste dónde se metió esta semana? ¿Viste lo que estaba viendo en la televisión? ¿Viste lo que se metió a ver en el internet? Entonces él es el chismoso, el acusador. Escuche, hermano, toda persona que se envuelve en el chisme participa de la naturaleza satánica. Escuche esto: toda persona que se envuelve en el chisme, cuando usted ve una hermana chismosa, es una hija del diablo. Porque es una chismosa igual que Satanás. O sea, es una diabla, pues vaya. Es una diabla porque está envuelta en el chisme. Un hijo de Dios no se va a envolver en el chisme. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Un hijo de Dios, mire, si a usted le cuentan algo, usted ore por la persona que le contaron aquel. Pero un chismoso no va a buscar a alguien que está consagrado o buscando de Dios. ¿Sabe a quién va a buscar? A otro chismoso. Ese es el diablo. El diablo opera, él es príncipe. Entonces él tiene autoridad sobre otros demonios. Entonces lo mismo, un chismoso buscará a otros demonios que estén igual que él, de demonios, para hacer la voluntad de Satanás. O sea, operando en la iglesia, Satanás, o sea, hay hermanos que ayudan a Satanás a lograr su propósito. ¿Sí me entendió lo que le dije? Y le voy a cambiar. No va a creer que le traigo esto por algún chismoso que anda por aquí. Para empezar, usted, si es chismoso, yo ni sabía que usted iba a venir. Amén, hermanos. Pero eso significa la palabra diablo: acusador o chismoso. Todo aquel que anda en chisme se une a que Satanás logre su propósito en la iglesia. Mire que iglesias se han destruido, hermano. Pastores llorando porque sus iglesias se han destruido, porque un chismoso contaminó con otra bola de chismosos, hermano. Ahora fíjese esto, amados hermanos, volviendo a la palabra de Dios. La Biblia dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, escuche bien, sino contra principados. Mire con quién nosotros peleamos. Principados, o sea, diablos con rango. Contra potestades. ¿Cuáles son las potestades? Los demonios. Amén, hermanos. Contra los gobernadores de las tinieblas. O sea, gobiernan en las tinieblas. ¿Dónde son las tinieblas? Dirá usted, hermano. Hermano Jonás, ¿dónde son las tinieblas? Las tinieblas es allá afuera. ¿Sabía usted eso? Las tinieblas allá afuera. Por eso Jesús dijo: atarle de pies y manos y échenlo a las tinieblas. sáquenlo, o sea, sáquenlo de ahí. No puede estar con los hermanos. Porque mire lo que hace esto, hermanos. Nosotros somos hijos de luz. Los del mundo son hijos de las tinieblas. Las tinieblas nunca vencerán a la luz, porque la luz brilla, y para que brille tiene que haber tinieblas. Si no, ¿cómo va a saber que hay luz? Tiene que haber tinieblas. Entonces, ¿cómo usted puede saber que es un hijo de Dios cuando usted resplandece entre las tinieblas? ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? Si usted resplandece entre las tinieblas, quiere decir que usted es un hijo de luz. Pero si usted se mezcla entre la tiniebla y no resplandece, nadie se da cuenta que usted es luz, entonces usted no es luz, usted es tinieblas. Fíjese, aunque duele decir estas palabras, pero un cristiano tiene que resplandecer entre medio de las tinieblas. Mire, cuando la gente diga, te señale y diga, tú eres cristiano, entonces te está viendo la luz que hay dentro de ti. Está viendo que tú no eres tinieblas. La luz, hermano, la luz, sea como sea, se tiene que diferenciar entre medio de las tinieblas. Un foquito, por pequeñito que sea, hermano, por chiquito que sea ese foco, usted va a saber dónde hay una luz. Aunque todo esté apagado, pero un foquito prendido en una esquina de un lugar, usted va a decir, allá hay una lucecita. Ajá, porque la luz siempre resplandece en medio de las tinieblas. Entonces la Biblia dice, Pablo hablando, escuche, y aquí voy a entrar más fuerte, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Hablando de los aires, el cielo es azul, es celeste. Amén, hermano. Entonces Satanás opera en los aires. Usted no ha visto, escúcheme bien lo que le voy a decir, cultos donde el ambiente es pesado. ¿Lo ha sentido usted? Aquí en la iglesia yo lo he sentido muchísimas veces, que está pesado el ambiente, hermano. El predicador está sudando porque no haya cómo salir, porque la gente no hace ni un gesto de alegría. La gente no hace, hermano, o sea, no lo puede ver, y si lo mira se queda callado. Ese es el problema. Siente el ambiente, hermano, se siente en veces pesado el ambiente. Pesado el ambiente, hermano. Están los hermanos bostezando, están viendo el reloj, están leyendo la Biblia. Eso quiere decir que Satanás está operando, está animando a que usted no se goce, a que usted no se meta en la presencia de Dios. Está en los aires y usted no lo puede descubrir. Al contrario, no sabe que lo están animando a irse, y como entró, a irse de la misma manera que entró a la casa de Dios. Entonces antes, fíjese, hermano, antes de que alguien predique, tiene que haber esta oración: Señor, Padre, gracias por la palabra que leímos. Padre, limpia los aires. Fíjese, hermano, ¿por qué nosotros le pedimos a Dios que limpie los aires? ¿Será que el smog se entra, el smog de los carros de afuera, hermano? ¿Por qué cree usted que nosotros, cuando oramos, Señor, limpia los aires, de qué clase de limpieza estará hablando la oración? Está hablando de una limpieza espiritual. Los demonios operan en los aires. Los demonios le quitan a la gente, mire, le pican las costillas al niño. El niño no sabe nada, empieza a llorar, y ahí está el papá, lo que hace, agarra al niño y se lo lleva para afuera. Mire, hermano, Satanás sabe cómo trabajar. Por eso, cuando usted está en un culto, cuando, mire, fíjese, cuando usted entra al culto y usted mira quién va a predicar, inmediatamente Satanás le dice al oído: ese no te gusta cómo predica. Yo que tú me voy de aquí. Yo que tú me salgo mejor. Entonces usted dice: ay, no, ¿quién va a predicar? Entonces Satanás manda un patrón en la mente que pasa por todos los sentidos y pasa por el cuerpo, laquea el corazón, laquea las manos, las amarra, todo lo amarra, amados hermanos, de tal manera que tú no puedes recibir bendición, porque Satanás te animó a cerrar las ventanas para que no permitieras que la bendición entrara. Déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, no venimos a oír a un cierto predicador. Yo no vengo animado porque un predicador va a predicar. Yo vengo animado porque yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a buscar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido a la casa de Dios, pero yo vine a alabar su nombre. Yo he venido a cantarle al Señor, he venido a alabar su nombre, he venido a oír su palabra. No, que va a predicar fulano, ¿qué me importa? Yo vengo a preparar mi corazón para que el Espíritu Santo bendiga y gobierne mi vida. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. Entonces, esa pesadez espiritual que se mueve en las iglesias es porque los demonios operan en los aires. Por eso cuando usted oye a un predicador que está batallando, ¿a poco usted no siente cuando un predicador está batallando? ¿Lo siente o no lo siente, hermano? Dice usted, pobrecito, no, hombre. Está patinando el pobre predicador. No se le entiende ni de lo que está hablando. Entonces, hubieron dos cosas. El predicador no se preparó. Esa es una. Y la otra es que Satanás está ahí tratando de hacer que la bendición no llegue a tu vida. Pero los que son espirituales, ¿sabe qué hacen? Se ponen de pie y se van al altar y vienen a pelear. Satanás, no vas a quitar la bendición. Porque no solo yo vine a oír la palabra, aquí hay gente que no conoce de Dios, aquí hay gente que viene por primera vez, aquí hay gente que viene a buscar la presencia de Dios. Yo no estoy dispuesto a dejar que Satanás nos quite la bendición. Fuera todo espíritu contrario, fuera en el nombre de Jesús, te echamos fuera. Y empieza, ¿y sabes qué hace Satanás? Empieza a sentir el ataque, empieza a sentir el bombardeo. Porque las oraciones, dice la Biblia, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, amados hermanos. O sea que las bombardea usted espiritualmente, tira los misiles espirituales y ¡pum! Caen allá los demonios, hermano. Porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder y las oraciones obran eficazmente, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros peleamos, no peleamos. ¿Qué dijo Pablo? Yo cuando tiro un golpe al aire, ¿por qué lo tiraba al aire? ¿Por qué no lo tiraba en algo ahí? ¡Paz! ¿Por qué no tiraba un golpe a la pared? Porque los espíritus gobiernan en los aires. Entonces, cuando yo tiro un golpe al aire, decía Pablo, siento que algo le pego. No estaba hablando de un golpe así, tirar un golpe, ni que fuera boxeador Pablo, hermano. Sino que, aunque usted no lo crea, una oración con fe es un golpe duro para Satanás. Una mujer de rodilla es una mujer que tiene armas poderosas en contra de Satanás. Y empieza a bombardear los aires, amados hermanos. Fuera todo espíritu de temor, fuera todo espíritu de cansancio, fuera todo espíritu de sueño, fuera. Y Satanás empieza a retroceder. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Dios nos ha dejado el poder de orar, de reprender y de atar. Por eso dice la Biblia que todo lo que pidiéramos en oración creyendo que lo recibiremos nos vendría. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder, hermano? La oración del cristiano tiene poder. Amén, hermanos. Entonces, la Biblia dice, Pablo hablando, dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay quien anda peleando con los hermanos. Estás equivocado, hermano. Si quieres pelear, ve con un mundano, hombre. Si tanto las ganas de pelear, vete con un mundano. Para que te peguen una buena arrastrada. Si lo que quieres es pelear, pelea con los de afuera, no con los hermanos. Con los hermanos, hermanos, si con los hermanos deberías de andar abrazado. ¿Por qué andan peleando con los hermanos? Hermano, hermano, si pelea con los hermanos, ¿qué no será allá afuera con la familia y con los demás? Esto está tremendo. Satanás anima a la gente, anima a fallarle a Dios. Él te anima, él te dice, no hombre, si no te van a ver. Usted no lo dice de esta forma, pero si usted es espiritual, usted entendiera que uno le dice, tú crees diablos que no me miran. No hombre, si tu mujer ya se fue. Mira, no te está viendo nadie. El pastor anda ocupado, anda en otro lado. Tú puedes ver eso, míralo. ¿Y qué? Si ni tus hijos están andan en la escuela, él te está animando. Te está animando. Y diablo, y si me llegan a descubrir, ¿cómo te van a descubrir? Si aquel pastor del otro lado o aquel hermano hace lo mismo y hasta peor y no lo han descubierto, ¿por qué tú no? Y usted dice, pues yo creo que lo voy a intentar, fíjate, diablo. Sí, sí, llámale. Pero es que no me acuerdo el teléfono. No, mira, es este. Y hasta se lo recuerda el diablo. Tiroso. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque esas influencias están operando en los aires. Usted nunca, hermano, ha estado durmiendo y ha sentido una influencia en la noche que está ahí en su cuarto. ¿Ha sentido eso alguna vez? A ver, levante la mano. ¿Quién lo ha sentido? Y la influencia. Y usted reprende fuera Satanás en el nombre de Jesús. Y se despierta usted. Pero ¿a qué influencia está arriba todavía? Esa influencia no se va. ¿Sabe qué hace el hermano que no entiende cómo pelear contra las influencias espirituales? Se arropa. Se arropa el hermano. Y ahí está. ¿Por qué te arropas, hermano? No te arropes. Usted tiene poder y autoridad de Dios. He aquí le doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Esa autoridad no me la dio el pastor. Esa autoridad me la dio el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él dijo que me daba autoridad contra espíritus y demonios, quiere decir que tengo el poder de Dios. Y Satanás va a retroceder porque hay poder en Cristo. El Señor dijo, yo le doy autoridad. He aquí en mi nombre. ¿Qué dijo que haríamos? En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que cuando usted sienta esa potestad, ¿qué dijo el Señor que haría en su nombre usted? Echaría fuera demonios. ¿Qué son esas potestades? Demonios. Entonces usted se levanta y usted se recuerda lo que el Señor le dijo en la palabra. Y usted le dijo, mira Satanás, la Biblia dice que Dios me daría autoridad sobre ti, tus demonios. Por eso ahora yo vengo contra ti en el nombre que es por sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesús el Cristo de Nazaret. Por eso te me va afuera. Dice la Biblia, por un camino vendrá contra ti. Y por siete saldrá huyendo. O sea, en pocas palabras, no le alcanzará el camino para retroceder. Huirá. No dice saldrá corriendo. No dice que se va a ir. Dice por un camino vendrá contra ti. Y por siete saldrá huyendo. Saldrá huyendo. ¿Por qué? Porque el demonio o los demonios huyen a la presencia de Dios. Los demonios huyen. Los demonios son tinieblas. Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Eso mismo hacen los demonios. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, el demonio huye. Porque no soporta oírla. El nombre de Cristo tiene poder, hermano. Por eso cuando usted está durmiendo, escuche bien, porque esto le va a servir. Yo antes, yo no sabía por qué yo tenía tantas experiencias espirituales. Que los demonios llegaban a no me dejaban dormir, hermano. Estaba durmiendo ahí, ¡pah! Sentía que me caían en la espalda, me caían en el pecho, me caían en todos lados, hasta me mordían. Y yo sentía el dolor. ¿Usted no le ha pasado eso, hermano? Hermano, es algo terrible. Sientes que te está mordiendo el cuello. ¡Oh! Y tú solo le haces. ¡Oh! Y no puedes quitártelo porque te está lastimando. Y cuando tú te despiertas con un dolor. Así dice la Biblia, es como el que sueña que corre y se levanta cansado. Así dice la Biblia. Entonces es como cuando tú tienes un sueño de que un demonio está ahí. No es un sueño, es una lucha espiritual. ¿Sabe por qué el demonio llega? Porque usted no se cubre con la sangre de Cristo. Mire, cuando usted quiera dormir tranquilo. Por eso les puse ese semejante rótulo ahí, hermano. Oren antes de dormir. ¿Por qué tenemos que orar antes de dormir? Porque cuando tú doblas tus rodillas, mira, es como cuando llegan las tropas. Va a haber una guerra. Y entonces tú, el presidente dice, las tropas, quiero las tropas, los tanques de guerra. Quiero los misiles por mar, quiero los barcos, los bombarderos. Quiero que me traigan las bazucas, el aire, o sea, aviones de guerra. Hermano, es una guerra, se preparan por cielo, tierra y mar. Entonces lo mismo es cuando tú vas a dormir. Satanás dice, bueno, no lo agarramos despierto. lo vamos a agarrar dormido. Y como despierto no te pudo hacer caer, no te pudo. Entonces él tratará, ¿por qué sueñas tus sueños sucios? ¿Por qué sueñas sueños sucios? ¿Será un sueño del Espíritu Santo o de Dios que te lo dio ese sueño? No, hermano, cuando tú sueñas cosas sucias es porque no te preparaste para dormir. Entonces Satanás aprovechó los sueños y te metió sueños sucios. Sueños donde tú te mirabas pecando y haciendo cosas malas, porque ese día no oraste. Si hubieras orado esa noche, Satanás no tiene potestad sobre tus sueños, ni sobre tu vida, ni sobre cuando estás dormido. Porque cuando tú oras, te preparas antes de dormir, estás llamando. Mira esto. Tú le dices: Señor Jesús, manda tus ángeles a este lugar. No lo has terminado de decir cuando tum, tum, tum, tum, tum, tum, empiezan a caer los ángeles. Señor, cubre con tu sangre. Lo mismo que hicieron en el Éxodo, que agarraron un hisopo con sangre y cubrieron los linteles de las puertas, de las ventanas. ¿Sabe por qué? Porque esa sangre, entonces cuando el espíritu pasaba de la muerte, él miraba la sangre y pasaba de largo. ¿Sabe por qué pasaba de largo? Porque la sangre cubría esa casa. Cuando tú oras y cubres tu casa, tú dices: Señor, mis hijos en cada recámara, en cada cuarto, Señor, aún el patio de mi casa, cúbrelo con tu sangre. Aunque usted no lo pueda ver, esa sangre empieza a rociarse sobre sus cuartos, sobre sus hijos, sobre su cama, sobre todos los que viven dentro de usted. El diablo mismo le dijo a Dios, cuando Dios le dijo: no has visto, no has considerado a mi siervo Job, le dijo: ¿cómo no te va a servir Job? ¿No le has rodeado alrededor de él, a su casa, a sus hijos y sus bienes? Están rodeados. ¿Por qué estaban rodeados? Porque Job, cuando se levantaba por la mañana, orar a levantarse. Cuando Job se levantaba, él lo primero que hacía era hacer un holocausto, una ofrenda a Dios. Y en esa ofrenda, lo primero que él ponía era: Señor, por si aún caso. No estaba seguro él, pero él no iba a esperar a estar seguro para empezar a orar. Muchos de nosotros, hasta que el hijo esté en la cárcel, es cuando empezamos a orar por él. Nosotros empezamos a orar cuando el hijo ya lo balearon, cuando ya lo golpearon y está en el hospital. Hay que orar porque tengo un hijo en el hospital. ¿Por qué tienes que orar hasta que le pasa algo a uno de tus hijos? ¿Por qué no orar antes para que la sangre del cordero cubra tu familia, tu casa, tus hijos y todo lo que hay alrededor tuyo? A su nombre, hermano. Dios es bueno. Entonces nosotros, hermano, entendemos, la Biblia dice, y no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, la oración tiene poder. Satanás decía: prepárense a los demonios, porque vamos a atacar esta iglesia. Satanás no ataca las iglesias donde hay pulpos, luces apagadas, hermano. Satanás no ataca donde los coristas andan empantalonados. Al contrario, le manda más gente, fíjese. Dice el diablo: a esa, mira, ahí andan encuerados como te gusta a ti, vete para esa, mira, esa es la iglesia que tú quieres. Y hasta la llena de volada el diablo mentiroso, que el Señor lo reprende. ¿Sabe por qué? Porque dice el diablo: de todos modos, si al primero que me voy a llevar es al pastor, que pierdo yo, que se llene esa iglesia. Y empieza: no, ay, el poder de Nazareno, no vayas a ir, tan locos. ¿No ves ese pastor cómo habla ahí de que el pecado? No, hombre, es que el pecado, si la sangre de Cristo te ha perdonado, tú ya no debes nada, tú eres salvo, siempre salvo. Vete a aquella otra, vete. Y ahí están los hermanos: ay, hermano, es que no sé a qué iglesia ir. Mire, amados hermanos, cuando usted es dirigido por Dios, usted no anda preguntando a qué iglesia voy. Ay, no sé, es que ya fui a como a 4 iglesias y no he hallado cuál es la buena. ¿Sabes por qué? Porque no le oras a Dios. Las ovejas oyen la voz de Dios, amados hermanos. Cuando uno es oveja de Dios, no anda brincando aquí, acá, a ver cuál de todas me gusta. No, mi hermano, usted llega donde se le predica la palabra, y como es oveja de Dios, dice: aquí está el pastor, aquí está la voz de Dios, aquí está el Señor, y en esta me quedo. Ay, santo, hasta ganas de patearme pega, hermano. Como que siento una no sé qué siento, hermano. Siento algo, hasta ganas de echarme un clavado. Aquí tengo, fíjense. Porque siento que hay poder en el nombre de Cristo, hermano. Siento que aquí está el Señor, hermano. Siento que su palabra es autoridad. Esa palabra nos da poder y autoridad, fuerza espiritual para seguir adelante peleando la buena batalla. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. Mire, no le voy a leer, pero solamente dice Lucas 10, 17 y 18. Dice: y volvieron los 70 con gozo diciendo, oiga lo que decía, Señor, aún los demonios, escuche bien, se nos sujetan en tu nombre. ¿Se da cuenta, hermano? Los demonios operan en los aires. Aún los demonios se sujetan. ¿Sabe por qué, hermano? Me acuerdo la primera vez que yo oré por un endemoniado. Me acuerdo que esa vez, bueno, ya había orado por muchos, pero en bolita, y en bolita uno es valiente, hermano. Uno dice, no, ahora vamos a ir a reprender un demonio, vamos 5 ministros. Váyase usted solo. ¿Para qué quiere bola? Lo que pasa es que tiene miedo. Sí, tiene miedo y sabe que se lo va a sopapear el diablo él solo porque anda chueco. Fíjese que una vez un hermano le dijo al otro: hermano, pero en esta casa hay un endemoniado, me llamaron que viniera a orar, pero ¿qué hacemos? Estos no son cristianos, nos van a correr. Ay, digámosle que venimos por casualidad. Y lo voltea a ver el hermano y le dice: hermano, venimos a reprender un demonio, no a mentir. Si mentimos, estamos del lado del diablo y el diablo nos va a caer. Fíjese, quería que echaran una mentira para poder entrar. No, que digan de una vez: venimos porque Dios nos ha mandado a orar por alguien aquí. Y yo, hermano, la primera vez que me tocó a mí solo, me acuerdo que me llamó la hermana y me dijo: hermano Jonás, venga porque mi esposo está endemoniado y yo quiero que usted ore por él para que se le salgan todos esos demonios. Viera que en la noche como habla dormido. Los que hablan dormidos no están endemoniados, sino que comieron mucho a lo mejor. Ahora fíjese, hermano, y que llego yo y empiezo a hablarle al hermano. Pasé como media hora y nada le pasaba. Y yo le empezaba a decir que la sangre de Cristo tiene poder, porque son cosas como que le pican al diablo. Y el diablo no soporta oír la sangre de Cristo. Eso le quema los oídos, hermano. Pero cuando yo estaba de hablar, decía: este no tiene nada. Y de repente se acercó la hermana: mire, que no quiero un cafecito, hermano Jonás. Sí, hermana, gracias. Y en lo que empezó a oír la hermana lo que yo le estaba diciendo al hombre, empieza ella a brincar y tenía como unas 320 libras el hermano. Y ella me llegaba como estaba chaparrita, imagínese. Y ahora, hermano, híjole, hermano, y se empezó a retorcer aquella mujer. Y se me acercó y uy, los ojos, hermano. Mire, los ojos de un endemoniado, uf, hermano. Ahora, cuando ella me empezó a gritar y todo eso, la primera reacción, el primer síntoma que yo sentí era de salir corriendo. Yo quería salir, yo no me lo esperaba y quería salir. Mi esposa estaba en la puerta, ya como quien dice, ya abriendo como quien dice, si Jonás sale, yo soy la primera que le abro la puerta, que se vaya. Y yo detrás de él. Ahora, pero ahí estaba yo, hermano, y cuando vi la cosa seria, vino una voz del cielo que me dijo estas palabras: no eres tú el que tienes que huir. El que tiene que huir es Satanás, porque a eso te he mandado. Y cuando yo oí esas palabras, me quedé paradito. Dije: no me muevo. Ah, pero si me toca el diablo, no me va a tocar, porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Mano, cuando Satanás quiere tocar a un cristiano, es como el palo encebado. ¿Usted sabe lo que es el palo encebado? ¿Ha visto o ha jugado alguna vez eso? Es un palo que arriba ponen un premio, pero el premio para agarrarlo tienen que subirse en el palo y querer ir cuando, y no pueden porque está encebado, tiene una cera que no deja que nadie se suba. Lo mismo hace cuando Satanás quiere tocar tu mente, tu corazón. Cuando estás cubierto con la sangre de Cristo, todo te resbala, hermano. Hay hermanos aquí que todo les resbala. Le dicen cosas de él. Hablaron de usted, hermano. Mire, hermano, el pastor, porque hay quien le dice que el pastor va, el pastor, todo le resbala. ¿Y sabe por qué? Porque tiene la sangre de Cristo. Y usted está cubierto con la sangre de Cristo. Entonces los demonios no pueden, se resbalan, hermano. No pueden ni podrán, porque es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén, hermano. más poderoso es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Dale un aplauso y dale gloria porque Cristo vive. Amén, hermano. El versículo 8 dice, y les dijo, o sea, hablando del Señor Jesús, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Escuches, ya voy terminando. Veía yo como Satanás caía del cielo. ¿Por qué caía del cielo? Porque Satanás opera en las regiones celestes, en las estrellas, en el firmamento, en los aires. Amén, hermanos. Ese es el área donde Satanás está operando, en los aires. ¿Por qué es el príncipe de este mundo? Porque donde hay aire, ahí está Satanás. Vaya usted a China, si encuentra aire, ahí está el diablo atormentando a los chinitos. Si usted va a Guatemala y siente que hay aire, ahí está el diablo atormentando a los guatemaltecos. O sea, a donde usted vaya y haya aire, ahí está el diablo. Amén, hermanos. Ahí está Satanás siempre, y que el Señor lo reprenda una vez más, atormentando siempre. Entonces, amados, porque él opera en las regiones celestes, en los aires. Cuando estos echaban fuera a los demonios, quien caía derribado era Satanás. ¿Sabe por qué? Porque él era el principado. O sea, él estaba como quien dice, ahorita están allá los discípulos echando fuera demonios, pero si viene algún ángel no lo voy a dejar que pase. Hombre, hermano, no lo quería dejar pasar. Hombre, hermano, hermano, sí, yo tengo un Cristo poderoso, hermano. Oiga, ¿qué cree que diablo demonio podrá detener el poder de nuestro Dios, hermano? Es como que usted se pare en unos rieles de ferrocarril y quiera detener un tren que viene a toda máquina, hermano, con la mano. Van a creer que es un dibujo, que hay una persona ahí, pero es usted que se lo llevó el tren. ¿Sabe por qué? Porque no va a poder parar una locomotora y peor con la mano. Si los trailers, hemos visto en los videos, que trailers se paran y ¡fum! Se lo llevan los trailers. Imagínese usted, hermano. Ahora, lo mismo es que Satanás quiera detener a Cristo. Es como que alguien quiera detener una locomotora. ¿Cómo van a detener al Señor? Si el mismo Jesús dijo, por cuanto yo vencí, la iglesia, el poder del Nazareno vencerá. Porque yo soy el que peleo por ello. Porque yo soy el que tengo la victoria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A su nombre, hermano. Amén, hermano. O sea que no se puede ignorar el bien ni el mal. No se puede ignorar esto del bien y del mal. Fíjese, voy a terminarle. Ayer estaba viendo un video, porque yo para predicar un mensaje siempre tengo que buscar información de todas las áreas. Y según, no le voy a decir que así fue, ni tampoco le voy a decir que no es cierto. Pero se mira que los iraquíes lanzan misiles a Israel, a Gaza, y se ve como ángeles, ¡pum!, los explotan en los aires, o los desvían para otro lado y caen a lugares donde no hay gente. Y se ve como un caballo en los aires, amados hermanos, y alguien con una espada que le hace ¡pum! Al misil y lo revienta en los aires. Entonces yo, cuando miraba eso, yo decía, Señor, si es cierto o no es cierto, si fue grabado o no fue grabado, fue algo que inventaron. Aunque pareciera que es algo inventado, yo sé que Dios pelea por nosotros, hermano. Y yo sé que Dios pelea mis batallas, porque la Biblia me lo dice. Cuando Josué estaba peleando, dice que Dios con sus ángeles desde el cielo lanzaban, ¿sabe qué lanzaban? Pedazos de hielo. Dice que lanzaban los ángeles lanzando piedra al ejército de los que peleaban con Josué. Y dice que fueron más los que mataron de arriba que los que mató Josué con la espada. Eso quiere decir que Dios pelea por mí. Que lo que yo no puedo vencer, el Señor lo vence. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso dice la Biblia. Yo le creo a la palabra de Dios. Si alguien le cree a la palabra, dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. Ay, Dios mío, aquí hay algo, hermano. Aquí hay algo. Yo siento el poder de Dios, hermano. Siento algo que me está quemando dentro de mí, hermano. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo está aquí. Que el fuego del Espíritu de Dios está en este lugar. Que nosotros no somos emocionalistas. Somos personas que sentimos porque Dios está vivo. Dios está vivo, hermano. Dios no es un cuento de caricatura. Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Su nombre está en este lugar. Su nombre es poderoso. Porque en el nombre del Señor Jesucristo, Satanás, sus demonios, reconocen la autoridad, el ángel, el poder que un ángel tiene, hermanos. Es un poder sobrenatural. Ahora voy a terminarle con esto. ¿Sobre quién gobierna Satanás? Aquí termino. Sobre los hijos de desobediencia. No puede gobernar sobre un hijo de Dios, hermano. Satanás gobierna siempre sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Eso es todo aquel altivo. Es todo aquel soberbio. Es todo aquel mentiroso. Todo aquel borracho, chismoso. No, le puedo homosexuales, lesbianas y esto, ladrones. Es sobre ellos opera Satanás. Pero alguien que teme a Dios, Satanás no tiene parte ni suerte en la vida de los hijos de Dios. Porque a mí quien me gobierna es Dios. Quien me mueve es el Espíritu Santo. Quien me tiene en este momento es la presencia de Dios. Quien me tiene de pie en este momento es porque Dios no se aparta ni a izquierda ni a derecha cuando uno de sus hijos le obedece. Amén, hermanos. Y voy a terminarle porque le dije que le iba a terminar. No se lo voy a leer tampoco porque si no hacemos vigilia. Pero usted sabe que Daniel capítulo 10 versículo 12 habla. O terminemos leyéndolo, hermano, que al cabo pues qué perdemos, hombre. Daniel capítulo 10, cuando lo tenga dígame. ¿Lo tiene, hermanos? Versículo 12 en adelante dice: entonces me dijo, está hablando de un ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, dése cuenta que a causa de sus oraciones es que Dios responde. Yo he venido, mas el príncipe, vuelvo y repito, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Se da cuenta que Jesús decía: yo veía a Satanás de caer desde el cielo como un rayo. Dice: se me opuso delante de 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Se da cuenta, hermano? Principales príncipes. Y el príncipe de este mundo, y Miguel era un principal, un príncipe, pero de los cielos. O sea, uno que estaba a un rango. No era cualquier ángel, no era cualquier ángel, era un arcángel. Era un principado, era un príncipe que gobernaba sobre los ángeles. Escuche bien, por eso lo quieren, o la gente dice que él, este principado, este príncipe, era Jesús. Así dice la gente. ¿Por qué? Porque era un principal, un príncipe que gobernaba sobre los ángeles. Jesús no solo gobierna sobre los ángeles, sino gobierna sobre todo el cielo, hermano. Sobre toda la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Amén, hermano. Ahora fíjese esto, hermano. Estamos en Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los, dice, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Escucha esto, amados hermanos. Oiga esto. Daniel oraba por una respuesta. Mire, hermano, nosotros oramos por un carro. Daniel quería una respuesta para el pueblo. Muchas veces nosotros tenemos preguntas. Yo quiero una respuesta. Señor, ¿por qué este hijo no quiere? Yo quiero una respuesta. Y tal vez la respuesta es: Jonás, es que aunque no lo creas, ese tu hijo que no quiere nada con Dios, Dios lo va a pasar por pruebas, lo va a pasar por tribulaciones. Él va a sentir lo que es el mundo y las consecuencias del mundo. Porque tú no sabes que después de que él ande en lo más bajo del mundo y se enruede en lo más oscuro del mundo, él saldrá del mundo para llevar la palabra a ese mundo y predicar la palabra. O sea, uno no sabe. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Uno quiere una respuesta. Yo tengo muchas preguntas. Y hay preguntas que Dios no me las responde. No es que no me las responde, sino que Satanás está peleando. No, no, cuidadito le dice. No, no, no, no. ¿Sí me entiende? Daniel le preguntó algo a Dios. Y es el príncipe, hermano, ¿por qué no quería que viniera la respuesta? Porque si la respuesta venía, él iba a obrar conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros, como no tenemos respuesta, nos apresuramos y cometemos errores porque la respuesta no llegó. Fíjense cuántos de ustedes se casaron con la mujer equivocada. No. Bueno, sí. Sí. ¿Cuántos de las mujeres no se casaron con el hombre equivocado? Ahora, perdóneme que le sea tan franco, pero es la verdad. Ahora, ¿por qué pasa esto, hermano? Porque no le oramos a Dios. Y si le oramos 5 minutos y creemos que Dios, ya con 5 minutos, mucho, mijo, ya váyase. Agárrelo, es suyo. Esa fue la bendición. No, mi hermano. Cuando Dios, mire, la respuesta, Satanás bloquea. Quiere, no quiere que la respuesta venga. No quiere que usted oiga. Y muchas veces la respuesta Dios te la da a través de una predicación. Y lo que haces tú es enojarte con el que está predicando. Porque muchas veces no entendemos cuando Dios nos responde. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están en el trabajo equivocado? Porque creyeron que era una bendición. Y lo que está pasando es que ese trabajo te está volviendo seco. No sientes la presencia de Dios. Ahora vienes al culto, te vemos a ti, pero tú estás pensando en billetes. Tú no estás pensando en que, ay, que hoy me voy a gozar. Tú estás pensando en que tienes mañana mucho trabajo. Y viniste para que no digan. Y no me diga usted que por mí, yo sí ni sabía que usted iba a venir. Ahora, mire, ¿por qué sucede? ¿Por qué nosotros los cristianos fracasamos en ocasiones? Porque no sabemos esperar. No sabemos. Y cuando oramos, tiramos la oración a un lado porque no oímos la respuesta y abandonamos la oración. Y decimos, bueno, lo voy a hacer como quiera. Pues Dios está conmigo. No, mi hermano. Un hijo de Dios sabe esperar. Tenía 21 días este hombre. 21 días orando por una respuesta. Y no se levantó. No dijo, bueno, ya que Dios no me quiere responder y esto y el otro. No se precipitó. Supo esperar. Y estaba orando y ayunando, dice, cuando de repente apareció el ángel. Yo creo que el ángel venía hasta sudando. Bueno, si sudan, no sé si, no creo, ¿verdad? Venía, no, hombre, Daniel, he llegado, ya aquí está. Mira, esta es la respuesta que me dieron que te diera. Déjame decirte que desde el primer día que dispusiste tu corazón para orar, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Causa de sus palabras, cuando usted ora a Dios, a causa de esa oración, el Señor manda un ángel con una respuesta. Amén, hermanos. Porque las oraciones se oyen en el cielo, tus oraciones se oyen arriba. ¿Quién es? Es tu hija que está orando de vuelta. ¿Y qué quiere? Dice que su hijo todavía no se ha salvado. Que si tienes hoy que lo puedes salvar, dile a mi hija de que todavía no, que siga orando. Pero dice ella, mira, vino ya toda la semana y todo el mes ha estado con nosotros pidiendo que se salve. Dile que yo todavía no lo voy a salvar porque tengo propósito. Pero dice que está muy peligroso, que dicen que el país es esto y el otro. Dile que yo cubro a su hijo, que mientras ella esté orando yo estaré cuidándolo. Aunque no esté todavía convertido, le tengo que mostrar lo que se tiene que sufrir para que el día que predica la palabra, él predicará por aquellos que estaban igual que él. Si él está enfermo, él orará por los enfermos. Si él estaba en la cárcel, él orará por los de la cárcel. Por eso usted mira, los evangelistas Y hay quien solo predica de los presos. Hay uno que tiene hasta un programa que dice acordado de los presos. Pregúntele a ese hombre que habla de los presos, ¿por qué habla de los presos? ¿Por qué él estuvo preso? Hay hermanos que hablan solo de presos. ¿Por qué solo hablan de presos? Porque él estuvo preso. Entonces, ¿cómo va a hablar de algo que él no estuvo? Si usted habla solo de sanidad, es porque usted estaba enfermo, a punto de morir. Dios lo levantó de la muerte y ahora da testimonio de que Dios sana. Amén, hermanos. Entonces, ojalá que Dios haya hablado a nuestros corazones. Dele ese aplauso al Señor y póngase de pie. No pase, hermano. Ahí donde está, levante sus manos. Ahí donde está, súbamele por favor. O póngame el cantito aquel que usted puso la vez pasada, que me gustó mucho. Yo quiero que ahí donde está usted, hermano, me ayude a orar. Levante sus manos al cielo. Acuérdese que siempre le he enseñado que levantar las manos significa victoria. Cuando usted levanta las manos es porque está en victoria. Cuando usted no puede levantar las manos es porque usted está derrotado por el enemigo. Pero si usted puede, levante su mano y solo dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios ahí donde está. Dígale gracias por tu palabra, Señor. Señor, el príncipe de este mundo que opera en los aires sobre los hijos de desobediencia. Señor, yo lo quiero retirado de mí, de mi familia, de mi casa, de mis hijos. Yo cubro mi hogar con tu sangre preciosa. Siento desmayar. Cubro mi casa con tu sangre. Vamos a orar ahí donde está. Levante sus manos. Súbanle un poquito a la música. Me empiezas a abrazar y a mimar. Ahí donde está, levante sus manos. Ore a Dios. No vea para los lados. Reconozco que tú eres mi padre. Tú eres todo para mí. No vea para los lados. No mire a su hermano. Ore, ore. Estoy aquí. En tus brazos, Jesús. En tus brazos, Padre. Ore a Dios. Abra su corazón. Restaura, Señor, los tabernáculos. Dios mío. Ayúdame, Señor. Aquí estamos, Señor. Se me agotaron las fuerzas. Aquí estamos, Señor. Desciéndeme a tus manos. Levante sus manos, levante sus manos. Abrázame. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Se me agotaron las fuerzas. Sí, Señor. Enciéndeme a tus Habla manos. Con él. Abrázame. Quiero llorar como un niño. Ahí donde estás, habla con Dios, habla Quiero con Dios. Tus brazos. Levanta tus manos al cielo y adora la gloria de Dios. Dile que le ama. Dile que la necesita. Quiero llorar como un niño. Humíllate ante la mano poderosa de Dios. Quiero llorar en tus brazos. Y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Y decirte, sin ti no puedo vivir. Habla con Dios, habla con Dios. Queremos, Señor, llorar delante de tu presencia. Ahí donde estás, no te detengas, no aquí te detengas. Tenemos un corazón agradecido, Señor. No te detengas, aquí está el Señor. Habla con Señor, Él, habla con Él. Día a día, habla con día. Él, habla con Él. No mires para los lados, no abras tus ojos. Adorarte, Rey, solo dale gloria, dale gloria, dale gloria. Ayúdame, Señor. Solo dale gloria, dale gloria, dale gloria. Se me agotaron las fuerzas. Aleluya, no te fijes si tu hermano está llorando o no. Enciéndeme tus manos. No te acuerdes del trabajo, no te acuerdes de nada. Solo alaba a Dios con todo el corazón. Ayúdame, Señor. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Se me agotaron las fuerzas. Su presencia está contigo, hermano, hermano. Enciéndeme tus manos. Su amor y su misericordia está alrededor tuyo. Abrázame. Nunca te dejará. siempre estará a tu lado. Siempre peleará. Te dará la victoria. Alaba a Dios con todo el corazón. Alaba a Dios con todo el corazón. Vamos a cantar este último cantito, solo este y no más. En estos tiempos, cierra sus ojos, Señor, ahí donde está. Está restaurando el tabernáculo. Solo vamos a orar con este último canto y nos vamos. El tabernáculo caído. Pero aproveche estos minutos, hermano. El tabernáculo. Abra su corazón. La adoración. No se detenga, no se detenga, no se detenga. Pero hoy Jesús. No se detenga. Y te extiende sus manos. Solo dele gloria, no le pida nada, no le pida nada. Yo estoy dispuesto a restaurar tu vida. Él ya conoce tu necesidad. Tienes que reconocer que ya no eres el mismo. Él ya conoce tus necesidades. Solo adóralo, adóralo, adóralo. Dios. Adóralo como tu Dios. De lo más exáltalo como tu Dios. Ríndete ante Él. Yo Él está a tu lado, Él está contigo, Señor. Él te quiere bendecir. Restauraré el tabernáculo caído en tu corazón. Gracias, Señor. Te voy a levantar. Ese último cantito, adoren. Que yo ya no soy el mismo. Este último canto, recíbalo, siéntalo. Reconozco que yo, sí, Señor, ya no soy el mismo. Reconozco que yo, ya no soy el mismo. Reconozco que yo, ya no soy el mismo. Ya no somos los mismos. He dejado atrás. Solo este último canto y nos vamos, pero siéntalo. Siéntalo en su corazón. He dejado atrás mi primer amor. Sienta ese canto, siéntalo, siéntalo. He dejado atrás mi primer amor. He dejado atrás. Hasta encontrarte. Limpia los aires, Señor. Limpia los aires, Señor, con tu Santo Espíritu. Te buscaré. Te buscaré, Padre. Hasta encontrarte. Hasta encontrarte, Señor. Te buscaré. Hasta encontrarte. Gracias, Señor. Muchas veces. Gracias, Señor. Estás afanado en los quehaceres de esta vida. Aleluya. Y has olvidado. Qué lindo se siente la presencia de Dios, hermano. Hoy recuerda las primeras obras en tu vida. Qué lindo se siente la presencia de Dios. Reconozco que yo. Ya no soy el mismo. Reconozco que yo ya no soy el mismo. Ya no somos los mismos, hermano. He dejado atrás mi primer amor. Mi primer amor. He dejado atrás mi primer amor. Aleluya, gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. He dejado atrás. Ayúdame. Mi primer amor. Ayúdame, Señor. He dejado atrás. Oh, Señor, te buscaré, te te buscaré, Señor, hasta encontrarte. Te buscaré hasta encontrarte. Te buscaré hasta encontrarte. Qué lindo Dios. Te buscaré hasta encontrarte. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria es para ti, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano, con todo el corazón.